Metallica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Howard Andrajol y quiero darles la bienvenida a una edición más de su programa Aplica Shock. Quiero comenzar hoy dando gracias a aquellos que se han comunicado conmigo por la vía de correo electrónico aplicashock@liderazgojuvenil.com. Qué buena onda poder conocerlos, poder saber sus opiniones acerca del programa. Y también te recuerdo que en www.aplicashock.com vos podés entrar y bajar el audio de las ediciones del programa de las últimas 3 temporadas. Hoy quiero presentarte la canción de Proyecto Hechos, Hasta el Último Golpe. Una canción que nos debiera inspirar a nosotros a seguir adelante, a permanecer firmes, a luchar para vivir una vida recta y de santidad delante de Dios. No importa cuáles sean las presiones, no importa qué tan difícil sea, trata de mantenerte fiel y firme, porque eso va a honrar a tu Señor. Escuchemos la canción y luego quiero comentar 3 aplicaciones que nos van a inspirar en nuestra vida cristiana. Clamando, creyendo. Shock número 1. Subo el cuadrilátero esperando poder noquear al rival que es el pecado y en la esquina opuesta está. Con los guantes ajustados y el poder de tu verdad, tengo un objetivo y es ganar. Suena la campana, el enemigo empieza a atacar. No pierde un segundo y un gacho me logra acertar. El ataque ha sido respondido por mi parte. Voy a demostrarle que el poder que tengo estoy a par. Tu vida es una lucha constante contra el pecado, ganala. Seguro que has visto peleas de boxeo donde se reciben golpes tan duros que a veces creemos que no van a resistir. Ahora imagina estar en un cuadrilátero, porque tal como nos lo ilustra la canción, así es nuestra batalla, diariamente, contra el pecado. Enfrentamos retos en cuanto a la mentira, en cuanto al robo, en cuanto a fidelidad, honestidad, en cuanto a puntualidad, en cuanto a la ley, en cuanto a nuestra sexualidad. Podemos agregar muchas cosas que tienen que ver con nuestras luchas contra el pecado, y esto es a diario. Ahora tenemos que revisar si tenemos los guantes bien puestos para poder pelear con la verdad de Dios, y revisar y recordar que nosotros somos vencedores porque Él nos ha hecho así. Evidentemente, no estamos luchando contra alguien peso pesado como se ve en la televisión. Nuestra lucha es más fuerte todavía, porque como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra un cuate, contra una chava, contra un profe, contra tus papás, contra alguien que esté cerca, alguien que te ofendió, alguien en la iglesia, no es nada de eso. Estamos hablando de algo más fuerte. Estamos hablando de una lucha contra el pecado y el ser que domina el pecado. Una batalla que se libra dentro de nosotros y que repercute en nuestras actitudes, en decisiones, en las palabras, en nuestra forma de pensar. Es una batalla muy difícil y en ocasiones el enemigo logra acertarnos algún golpe. Pero ya que sabes que tu vida es una lucha constante contra el pecado, debes tener presente que esta batalla tenemos que ganarla. No te asustes, porque hay una buena noticia en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en esta batalla, qué buena noticia, no estás solo. Dios te ha armado bien para que seas un vencedor. Aplica Shock número 2. Transcurridos algunos cuantos rounds, he conocido el poder de mi rival. He sentido en mi cuerpo el dolor y la fuerza de sus golpes me ha hecho desfallecer. El enemigo no tiene piedad y con su ira quiere conmigo acabar. Seguí luchando contra el pecado. Imagina que tenés que responder a un test acerca de las luchas diarias que llevas contra el pecado. Y tenés que responder sí o no en asuntos como los siguientes. Por ejemplo, si has mentido, o has robado, o has cometido adulterio, incluso en tu mente, o fornicación, sexualidad ilícita. Si has sido honesto, si has sido fiel, si has odiado, si has ayudado a tu prójimo, si has insultado a alguien, etc. Según lo que respondas, ¿estarías vos ganando acaso la batalla contra el pecado? Recordá que el enemigo anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar, y que no cesa día y noche maquinando mal contra nosotros. Seguro que en diferentes aspectos nos podemos sentir identificados con esta canción. A veces sentimos en nuestro cuerpo el dolor de los golpes, de la lucha, de la batalla. Sentimos que a veces vamos a desfallecer, o que definitivamente el enemigo quiere acabar con nosotros y que no podemos resistir más. Pero en el Salmo 73:2 encontramos que el autor dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¡Qué confesión! Un hombre conforme al corazón de Dios y que, luchando esas batallas espirituales, también libró batallas físicas contra opresores del pueblo de Dios. Él está confesando que casi se desliza, casi resbala. El salmista estuvo a punto de tirar la toalla, pero no se dejó vencer. Unos versos más adelante, del mismo Salmo 73, encontramos en el verso 26: mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No podemos negar el hecho de que el salmista muchas veces fue golpeado por el enemigo, incluso pecó, pero no se dio por vencido. Continuó luchando diariamente contra el pecado hasta el momento en el que, pues, está delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Aunque el enemigo nos golpee hasta el punto de casi quedar tendidos en la lona, levántate. Continúa luchando. Gana la batalla contra el pecado, porque no estás solo. Contigo está el poderoso, el que tiene el poder para vencer. Aplica Shock número 3. Clamando, clamando, clamando. Si quieres ganar, toma la armadura para vencer en la batalla contra el pecado. Hablemos nuevamente de los boxeadores allá en el ring. Constantemente están entrenando, se preparan para las luchas, estudian los movimientos de los contrincantes y buscan la forma de hacer inútiles los intentos del otro para querer vencerlo. Pero de la misma forma, el contrincante, el oponente, también se prepara, se ejercita, se entrena para ese encuentro contra cualquier boxeador. Pues vos y yo también tenemos que prepararnos para tener ese poder de Dios y vencer a nuestro enemigo. La Biblia, así como nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, también nos dice cómo, nos dice la forma de estar preparados para la batalla contra los pecados que a nuestra vida vienen y nos atacan: robo, mentira, fornicación, malos pensamientos, odio, engaño, infidelidad, orgullo, en fin, toda manifestación de la desobediencia delante de Dios, que es pecado. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 13 nos recuerdan: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar esa armadura de Dios para librar la batalla todos los días contra el pecado. La canción también nos recuerda que debemos llevar una vida de oración. Debemos clamar a Dios siempre, no solo cuando nos hace falta algo. Creer que Él tiene el poder para vencer cualquier situación, cualquier lucha, sin importar si es grande o pequeña. Porque nosotros estamos peleando del lado del campeón. Y le vamos a entregar a Él nuestro ser y le vamos a entregar nuestra vida entera. Vamos a depositarnos en Él, porque es la única forma en la que podemos ganar la batalla todos los días contra el pecado. Quizás no habías considerado que tu lucha, tu batalla contra la desobediencia y el pecado es diaria. Es en todo momento. Pero ahora ya lo sabes. Y además, sabes que el enemigo no va a tener piedad de tu vida y va a estar constantemente buscando la forma de golpearte. Déjame decir una cosa. No puedes evitar los golpes ni las luchas, pero sí puedes evitar caer. Si querés llegar al asalto final, al último round, y estar de pie y ser exitoso, entonces vas a tener que depender del poder de Dios. Vas a tener que depender de Él, que nos ha hecho más que vencedores. Y sobre todo vas a tener que tomar esa armadura con la que poder resistir. Te recomiendo que leas Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20, para poder conocer mejor las herramientas que Dios te ha dado. Te saluda Howard André Hall y me dio muchísimo gusto que hayamos podido pasar juntos estos minutos escuchando la canción y siendo inspirado por principios que nos ayudan a seguir adelante en nuestra vida cristiana, que podamos vencer. Te recuerdo, si querés que platiquemos, ahí está la dirección de correo, aplicashock@liderazgojuvenil.com. Será un gusto conocerte y, por supuesto, responder tus mensajes. Y si querés el audio de las ediciones del programa de las tres temporadas que lleva, entonces anda a www.aplicashock.com y podrás bajarlas desde ahí. Que tengas una semana exitosa, que puedas vencer el pecado y que puedas estar firme y honrar a tu Dios. Hasta la próxima. Aplicashock. Para ser hacedores y no solo oidores.